Trabajadores por Radio Sevilla. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Qué tal, Negrita? Muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien, todo bien. Tenemos alguna ausencia. Primero, que Cachito no ha llegado todavía para hacer su columna. Sí, pero. Y María está en el mar. Nuevamente, María se toma unas vacaciones. Sí. Seguido. Sí, mandó saludos para todos a partir del mediodía. Detrás de los cristales, acompañándonos como siempre, un operador, David, y está llegando la amiga. Está llegando Cachito, sacando los voces, parece. Sí, porque obviamente Cachito viene de subir. Buenas tardes, Cachito. Cuatro ¿cómo pisos? Le va? Sí, tiene despeinada hasta la barba. Pero no, Cacho, ¿cómo se te ocurre que vamos a estar en el aire? Estimado, diciendo eso de vos, estimado Cacho, ¿querés que te demos unos minutos antes de saludar al aire? ¿No puedo saludar antes? ¿Y estás en condiciones? Bueno, buenas noches a todos. Un poco cansado porque vine por la escalera, pero bien, acá de vuelta con ustedes. Bueno, muy bien. Bienvenido. Los dos compañeros nuevos se han presentado ya. Son los nuevos integrantes de la radio. Hay que ver qué programa hacen hoy. Bueno, no sé qué han preparado. Y así empezamos nosotros. Claro. Luz, subimos cuatro pisos y entramos. Y llegamos cansados y ahora no queremos hacer más nada. Bueno, nosotros hace cuatro años que vivimos luz y entramos y acá estamos. Así es. Bueno, antes de seguir con esta mera charla, queremos presentar a estos compañeros porque estamos con Toti, que es un socio fundador. Un socio fundador, que nos abandonó, hay que decirlo. No quiero ser agresiva, pero... Y despechado. Y si no va a ser fuera del aire, más vale. Bueno. Y sin embargo, acá estoy, despechado y todo. Muy bien. Bueno, socio fundador de Radio Semilla allá por el 2011, sí, en el barrio de San Cristóbal y Valvanera. Además de eso, todo el año pasado nos estuvo sosteniendo el programa que salió una vez a la semana, era así, el Semillero en la Tribu, por el cual nosotros obtuvimos el Fomeca, y con eso hicimos varias mejoras técnicas en la radio, ¿no? Parece que se van a terminar de pagar los Fomecas en las últimas reuniones. ¿Ah, sí? Y dijeron, así dijeron, las nuevas autoridades, muy respetuosamente, están haciendo el balance, y cuando esté todo en condiciones, la plata que falte va a aparecer, así estamos que... Estamos en agosto. No, bueno, pero sabes lo que lleva 12 años de desquicio, no lo puedes ordenar en 8 semanas. En poco tiempo. Así que, bueno, las autoridades de Lenacón están ahí viendo, papel por papel, y cuando ese trabajo se termine, bueno, habrá más novedades para los medios comunitarios, llegará el dinero, habrá más techos nuevos. Como el nuestro. Qué lindo. Vamos a esperar. Pero con paciencia y con la alegría que tiene que caracterizar este momento. Claro. Cada billete viene con un globo. Igualmente, recordamos a nuestros queridos oyentes y amigos que los Fomeca, los que estamos hablando, son los fondos que por ley la autoridad tiene que repartir entre los medios comunitarios, ¿no? Y que están algo retrasados este año. Estamos en agosto y no han salido. Como Dios es grande, Radio Semilla obtuvo su Fomeca el año pasado, ¿no? Y nos salvamos de esta larga espera. Bueno, pero ¿para qué fecha había sido el año pasado? También hubo que esperar, y era un gobierno ya sentado. Imagínate un gobierno nuevo que estaba conociendo ahí las oficinas. Paciencia, si total... los medios comunitarios podemos esperar. Podemos esperar y, bueno, tendremos que sacar nuestras audiciones de volar, porque algo en la cabeza lo tenemos que agarrar de nuevo. A volver. Volveremos. Dirá Toti. ¿Qué cosa? No, dice volveremos. parece que a Radio Semilla. A volver. Bueno, según cómo se cante, si se siente fuerte el cántico. Volverás. Bueno, por lo pronto estamos acá, disfrutemos bien, de este trabajo. Disfrutemos de este momento. Yo tendría que estar muy mal donde está, ¿no? Como para venir para acá. Bueno, mira, vos también. Mira, Cacho, vamos a ponerle sí. onda, ¿no? No, no, no dijimos en esta presentación tan formal que le hemos hecho a nuestro compañero y a Miranda, que son dos compañeros que hacen radio todos los días en Radio Sur. ¿Por qué no nos contás qué programa hace Miranda? Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos con el pie izquierdo en Radio Sur, y lo dijo la radio, a la mañana, desde temprano, desde las 8:30, de lunes a viernes. Ah, un montón. Así que, sí, si quieren volver a escuchar estas voces, muy bien. Pueden hacerlo también. Así que, bueno, sí, que estamos. Que también suenan en algunos programas. Que también escuchamos recién y escuchamos nuestras voces en algunos programas. En algunos spots están también en a donde nos lleva el 60, que se retransmite, y en alguno más que no estaremos escuchando. Así que son muy radiofónicos. Radiofónicos, y sus huellas están allí, queremos recuperarlas para refrescarlas también, ¿no? ¿Y qué vamos a tener, además de estos ilustres invitados? ¿Qué vamos a tener? Y amigos de la casa, compañeros, vamos a tener la columna de Cacho, como siempre. Que hay algunas preguntas laborales, de derechos laborales, dando vuelta. ¿Ah, sí? Bueno. Así es. ¿Qué, con qué tema nos vas a sorprender hoy, Cacho? Bueno, empezó a dar cuenta. Vas a tener que ir a estudiar. ¿Con qué tema? Con el tipo de derecho adquirido, artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y el tema de las mujeres que han tenido familias a la hora de amamantamiento. Que es bueno saberlo eso, porque que no, a la patronal siempre se le escapa algo. Algo se le escapa. Bueno, con todo respeto. Nosotros hemos seguido juntando opiniones sobre, que ya habíamos hecho programas anteriores, sobre qué es lo que han estado pensando delegados de base sobre la unificación de la CGT. Y esta semana vamos a tener la opinión de Mónica Lotauer, que es delegada de Ferrocarril Sarmiento, la única mujer delegada. No sé si ahora habrá alguna otra. Y bueno, seguiremos con la marcha federal. Para eso preguntamos también una opinión a Laura Marrone de Ademis. ¿Cómo se van a organizar ellos? ¿Qué actitud van a tener ese día? ¿Si se van a participar o no? Y nuestra invitada de hoy, Negrita. Sí, nuestra invitada es Cecilia, que es una comerciante de Boedo, que tuvo que cerrar a consecuencia del tarifazo y de que la gente no compra, no entra a comprar. Así que se hizo en Boedo un acto, un veredazo, que después podemos contar un poquito lo que es, el jueves pasado, y bueno, y ella va a venir hoy a contar en particular su situación y lo que están haciendo los comerciantes de Boedo, que es una movida interesante. Es tu barrio, está cerca de tu barrio. Es mi barrio, mi viejo barrio. Y claro. Si son todos como ella, tienen que cerrar los negocios. Porque no compran. No compran. La mentira dura me ha llegado, pero no ahora. Y de larga pobre barrio, pobre comerciante, ¿no? Qué mal que eligieron. Y bueno, y hoy recibí una amenaza. ¿Cómo? Amenaza. Como labial. Para que compre algo. No, quería comentar porque, bueno, piden difusión. Es una biblioteca que está, es una biblioteca, la única, o sea, son dos en la ciudad de Buenos Aires para niños y adolescentes. Una está en Belgrano y otra está en Parque Patricios, mismo en el parque. Y están, es una biblioteca que da muchísimo servicio porque van todos los pibes de muchos colegios del barrio, aparte que hay dos en toda la ciudad, y hace un año aproximadamente le ampliaron el lugar, o sea, con todas las reformas que están haciendo ahí en el parque, le ampliaron el lugar, tienen una especie de anfiteatro donde hacen muchas actividades teatrales y demás, y ahora les han anunciado que les van a recortar todo ese espacio recientemente creado

como una maldición. Estás escuchando Radio Semilla y te recomendamos... En medio de la nada, tiempo volvió para contarle todo. Conseguilo los domingos en los kioscos y búscalo diariamente en la web www.tiempoar.com.ar. Bueno, buenas tardes. Arrancamos con la columna de información laboral. Vamos a empalmar un poquito con lo del martes pasado de aviso de embarazo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la carta de documento que las trabajadoras embarazadas tenían que avisar? Bueno, todo eso que dijimos. Me había quedado el tema de la lactancia colgado, que es muy importante, que es una hora de lactancia por día que tienen las madres durante un año, durante el primer año de vida del bebé. Esa hora se puede tomar al comienzo, pueden entrar si bien una hora más tarde, pueden salir una hora antes en el caso de tener guarderías externas, ¿no? Estamos hablando. Y en el caso de tener guardería en la fábrica, bueno, una hora para estar con su bebé, ¿no? ¿Eso es en la ley o en el convenio? De por ley, no, eso por ley. La hora de lactancia es por ley. Bueno. ¿El lugar tiene, está adaptado? Digamos, ¿hay un lugar para que vayan y eso? Las empresas de con una cierta cantidad de trabajadores, ya como una empresa importante, tendría que tener guardería. Pero el convenio nuestro, esto sí, de la alimentación, habla de que si no tiene guardería en fábrica, tiene que abonarle una guardería externa. Uh-huh. El tema de... Ese es otro tema candente también, porque el acuerdo de lo que le debe abonar la empresa no está claro en el convenio. Dice que es un acuerdo entre el trabajador y la empresa. No habla de que le tiene que abonar totalmente la guardería o un determinado porcentaje. Entonces... Queda en un terreno nebuloso. Claro, tenemos... La buena voluntad de la, que no, la empresa. Que no la tiene. Ahí es donde mueren las palabras, justamente. El tema es poético. Claro. En el caso de Felford, ¿qué hacen? Bueno, en el caso teníamos... En el caso nuestro se estaba abonando 800 pesos por la guardería. Ahora lo subieron a 1.800. Resulta que una guardería normal está alrededor de 3.500, claro. 4.000 pesos. ¿Tanto? Claro, sí, es un tema que estamos con eso ahora porque no le abonan ni la mitad. Sí, claro. Sí. Y no están abonando ni la mitad. Claro. Y es simplemente, y le exigen también que tenga, que esté registrada con boleta, con todo. Y el tema es que hay madres, por ejemplo, que no tienen... una guardería cerca, entonces se lo dejan al cuidado de una persona. Con un familiar, la madre, no, la abuela. Pero una sí. madre, pero puede ser una persona... Una persona que cobra. Una persona que cobra, exactamente. Y eso no está contemplado en el convenio. Está contemplado una guardería legalizada, claro. Con papeles, con todo. Ese es otro tema. Bueno, eso con respecto a la lactancia, ¿no? Como para cerrar un poco el tema de las mujeres cuando tienen familia. Con respecto a los cambios de turno, que es un problema que sucede muy a menudo y que el trabajador desconoce los derechos... Se habla de derecho adquirido, por ejemplo, en un turno, cuando una persona está trabajando de mañana, por ejemplo. Un trabajador hace mucho tiempo que está de mañana y la empresa le quiere cambiar el turno. Hay un artículo que es el 66, que es de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, que dice que el empleador tiene la potestad de cambiar las condiciones de trabajo al empleado, pero en tanto y en cuanto no lo perjudique ni económicamente ni moralmente. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajador cuando está más de 6 meses, esto es por jurisprudencia que se habla de los 6 meses, es por muchos fallos a favor, no hay ninguna ley que diga después de los 6 meses le corresponde tal cosa. Pero por jurisprudencia, por muchos casos, muchos fallos a favor, sientan precedente que después de los 6 meses un trabajador que está, por ejemplo, en un determinado turno, tiene el derecho a conservarlo. Puede argumentar con todo el derecho del mundo que ya tiene su vida armada. No hace falta que tenga hijos pequeños, eso que quede claro, porque siempre la empresa dice, pero no tiene hijos. Pero puede tener una actividad que a él le resulta muy importante, ya sea religiosa, deportiva o material, lo que sea. Vive, tiene otro trabajo. Radial. Radial, por ejemplo. ¿Está bien? A vos no te podrían cambiar el turno, como ser. Claro, a mí no me quieren, no me quieren en la fábrica directamente, no, ni de mañana ni de tarde. O sea, no me quieren, ese es otro tema. No, el tema del derecho adquirido es ese, justamente que lo pueden hacer valer los trabajadores y de hecho, por lo menos en Felford, lo están haciendo valer, ya los cambios de turno, salvo que el trabajador quiera, ¿no? Obviamente. No es que después de los 6 meses ya no le puedan cambiar nadie. Si el trabajador quiere, puede cambiar. Pero si el trabajador no quiere o lo perjudica, se puede negar ese cambio de turno. Y en el caso que están los turnos rotativos, dice que hay muchas fábricas que tienen turnos rotativos. Si es turno rotativo, el trabajador no va a llegar a los 6 meses en un turno. Ah, claro. del momento que llega a los 6 meses es porque esa rotación. Salvo que cambie la modalidad en el medio. Pero... Claro, porque el trabajador puede haber firmado cuando entró que acepta el turno rotativo, pero ya cuando pasa 6 meses, un año, dos, o como en nuestro caso, hay compañeros de muchos años en un turno, ya la rotación ya está adquirido. Ya esa persona tiene su vida armada con ese turno, no se la pueden cambiar. Y si se lo cambian, lo perjudica. Claro. Entonces el trabajador se puede negar. De hecho, ha pasado. Ha pasado que los trabajadores se han negado y le han cambiado el turno igual y se presentaron en su turno. No le puede negar la entrada. Uh-huh. Porque él está entrando en su turno, que históricamente tuvo. Claro. Muy bien. Eso es importante saberlo. Es muy difícil, por ejemplo, un cambio de sector. Cuando se trata de un cambio de sector dentro de la misma empresa, es difícil pelearlo porque la ley no habla. Habla de respetarle las tareas, pero no de sectores. Por ejemplo, un caso de una chica que recibe producto en una máquina, no tiene por qué hacerlo siempre en el mismo piso. Eso también lo hemos averiguado. Puede cambiar de piso, hacer la misma tarea en otro sector con otra máquina, pero la tarea es la misma. Es la misma. Le conservan la tarea. En este caso no es derecho adquirido estar siempre en un sector. La hora extra tampoco es un derecho adquirido, tal cual lo dice la palabra. Hora extra, claro. Es extra. Si está, está. Y el hecho de tenerla mucho tiempo no le da el derecho al trabajador de reclamarla como tal. No está explicitado, pero por jurisprudencia también es imposible pelear la hora extra. Sí, un horario normal, el horario elemental, las 8 horas, lo básico. Mm. Pero la hora extra no, porque ya la palabra lo dice. Claro. Hora es extra. Es extraordinaria, claro. Exacto. Así que bueno, eso con respecto al artículo 66, que es bueno tenerlo presente. Porque el empleador siempre esgrime, nosotros somos los que le damos trabajo, podemos cambiarle las condiciones del mismo. No. Si me perjudicas de alguna manera, no. O si, por ejemplo, ese cambio implica hacer menos horas normales, eso también implica un deterioro económico, un perjuicio económico. También lo puede esgrimir el trabajador. Claro, es una rebaja. Es una rebaja de salario. Todo eso lo puede argumentar el trabajador, especialmente pasados los 6 meses. Muy bien. Así que, bueno, vos me decías que había algunas preguntitas por ahí. Vamos a implementar las... Eso era una empresa que ha pedido el Repro, que no es esa característica no se ha dado en Felford, ¿no? No, no. Y no, bueno, están muy asustados por lo siguiente, la van a formular las mismas personas, ¿no? Estoy simplemente adelantando para que vayas hojeando la ley. Sí, sí, sí. Que en el recibo de sueldo, sí, antes decía, pongámosle, 10 lucas, y ahora dice 5 lucas, y conceptos de Repro, 5 lucas. Entonces tienen miedo de que los aportes patronales sean por las 5 en vez de por las 10, que bueno, que todos los cálculos del hay un jubilación de crisis y demás, o por qué lo piden. Ya lo tienen en el Repro, es decir, ya en el sueldo les aparece en el sueldo después de haber obtenido del Estado, del gobierno, sí, de este gobierno, el Repro. Y bueno, ahora se expresa en el sueldo, es decir, que está discriminado, el porcentaje que paga el Repro está discriminado. Tenemos que averiguar, tendría que averiguar yo si la pregunta es esa, en cómo limita el Repro el tema salarial, ¿no? Claro. Si la razón social sigue siendo la misma. La razón social sigue siendo la misma. Exactamente, porque el Estado le da a esa empresa, con esa razón social, tal cantidad de dinero... Para sostener el sueldo, el salario. Exacto. Previamente que la empresa, yo calculo que es todo un chamullo, porque es una empresa muy grande, ha pedido el Repro, pero ahora los trabajadores se encuentran con esa novedad en el sueldo. O sea, no... No, si antes no tenían Repro. Nunca lo tuvieron. Lo tienen ahora. Por sentido común, yo creo que si el gobierno le aporta ese Repro, tendría que hacer los aportes sobre esa parte también el gobierno. Claro. Y la empresa sobre los 5.000 que le da. Uh-huh. No, bueno, tendría que verse perjudicado en lo que se refiere a aportes, ¿no? Si la idea no es perjudicarlo en los ingresos, la idea no sería perjudicarlo en los aportes. Pero lo averiguamos, ¿no? Eso es algo que estamos charlando así de... Están muy asustados, como te digo. Pero bueno, vamos a... De paso, recordamos a los amigos y oyentes que... Al amigo Cacho y en su bloque pueden hacerle preguntas laborales, uh-huh, que las contesta si sabe y si no. Y si no las averiguo. Traten de hacer preguntas que yo sepa, claro, ¿no? Porque estamos en el aire. Claro, vamos en lo posible, ¿no? Pero podemos hacer promesa de resolución de preguntas para el programa que viene. Sí, obviamente. Y creamos el suspenso necesario. Claro. tratando que el suspenso no pase más de un programa, ¿no? Porque si no, eso pasa papelón. Porque puede ser despedido, ¿no? Claro. En ese caso no lo necesita. No, yo creo que además en estas condiciones, justamente se van a presentar una serie de cosas nuevas, ¿no? Porque el gobierno está implementando muchas arbitrariedades, muchas violaciones. Y si lo dejan, el otro, no sé si lo comentamos acá, se tiene pensado que el trabajador se pague su propio despido. No sé si lo hemos comentado acá. Vos me mirás no, como... No, lo que no. Dice son los bancos que están ofreciendo seguros. Bueno, sí, pero eso es otro tema. El tema que quieren que las empresas... Le hagan como un... Como un fondo. Como un fondo de desempleo del trabajador con su propio sueldo. Es como un círculo. Nosotros en Fairford hacemos un círculo que todos los meses ponemos plata. Claro, pero... Cada tanto, pero esto no es otra cosa. Es otra cosa. Eso es para comprarse un coche, claro, para sostener esto un esto para pagarnos nuestro propio despido. Esa es una de las reformas laborales que quiere implementar. Hay varias cositas y, bueno, que hemos ido comentando acá, lo mismo que el derecho a huelga, que según las resoluciones de la Corte, no estaría en manos del trabajador, ni siquiera de los delegados, sino que del gremio. Claro. Bueno. Por eso uno de los temas de la marcha del viernes, ¿no? Así es, señor. Y por eso... Lo importante de la marcha del viernes. Así es. ¿Qué te parece? ¿Vos te tenés que ir ya, Cacho? En un rato, sí. ¿En un ratito? Sí. ¿Querés que nos sorprenda un tema musical? Y vamos a ese tema después. Dale. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Programa Trabajadores acá con tantos invitados y compañeros. Como habíamos prometido el bloque anterior, comentamos que habíamos preguntado, en este caso a Laura Marrone, cómo se estaban organizando desde el gremio y qué participación iban a tener en la marcha federal, ¿no? ¿La escuchamos? Comunidad Movistar. Hola. Hola, sí, con Laura Marrone. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Te habla Pilar de Radio Semilla y queríamos preguntarte a vos como participante de ADEMIS qué actitud van a tomar frente a la llamada a la movida que va a haber este viernes, la marcha federal. Bueno, ADEMIS estuvo en una asamblea el mes pasado en el Normal 4, con la asistencia de más de 150 docentes, y se discutió largamente en la actitud a tomar. Se adhirió al paro del 2, junto con los SUTEBA de Provincia de Buenos Aires, y resolvió marchar desde el obelisco a las 14 horas con los SUTEBA multicolor y otros sindicatos que comparten una misma mirada respecto a la situación política nacional y respecto al rol que están jugando las conducciones sindicales en este momento, a pesar de tanto despido, tanta tarifazo, tanta postergación de los derechos laborales. Entonces, la idea es participar de esa columna. llevando el reclamo de un paro nacional de la CETERA y un paro nacional de la CGT contra los tarifazos por la reapertura de las paritarias, y en particular para el gremio docente hemos sumado el reclamo de más presupuesto educativo, porque hemos, bueno, esto que te voy a decir lo agrego yo, que es una precisión respecto a la situación del presupuesto de la educación de la Argentina. Nosotros no tenemos el 6% tan mentado del PBI, estamos en un 5%, y reclamamos entonces que el gobierno de Macri ponga el 1% que falta, que son 65 mil millones de pesos. Con eso se resuelven todos los problemas, no hay necesidad de hacer ningún paro, tendríamos salario, de refacción de las escuelas, comedores con dieta nutritiva y todos felices y contentos. Pero el gobierno hace caso omiso a ese deber de funcionario público que tiene, que es garantizar lo que la ley le fijó, que para nosotros es insuficiente, pero de todas maneras es la ley, que es el 6% del PBI. Pensá que el gobierno nacional pone en este momento, según el presupuesto 2016, 82 mil millones, o sea que con esos 65 mil casi duplicaríamos la inversión del Estado Nacional. Hemos sumado también, en el caso de ADEMI, el rechazo a la evaluación de octubre que nacional que prepara el PRO, con el ministro Bullrich a la cabeza, que es una verdadera farsa con el propósito de disciplinar a los estudiantes y a la docencia, que otro día si querés charlamos mejor. Bárbaro. Y también hemos sumado el reclamo de que se anule las condenas y la exoneración a Catena y a los docentes de Tierra del Fuego, que injustamente otro gobierno inepto, que es el de Bertone, que les había negado primeramente el aumento y después se los dio, en el medio los sancionó, y hoy quieren despedirlo quitándole los fueros. Hemos sumado también ese reclamo. Bueno, muchísimas gracias. Y por último, queríamos, también estamos haciendo, lo estamos preguntando también a delegados y dirigentes, qué opinión ha habido en la base acerca de la unidad de la CGT de estos últimos días, si ha habido alguna expectativa. Mira, tu pregunta es bastante pertinente. A nivel, digamos, del docente de escuela, no ha habido ningún tipo de eco, porque es como cuando vos dejaste de confiar en tu novio o en tu novia. Si ya están las cosas, las cartas están echadas. No hay confianza en esa conducción y, por lo tanto, este último intento de reunificación no ha despertado ninguna expectativa, sobre todo porque no sacaron ninguna resolución para ponerse a la cabeza de la lucha contra el tarifazo y por la reapertura de las paritarias. Entonces, la sensación del común de los mortales en las escuelas, de las mortales, es que negociaron el tema de las obras sociales y que entran en un nuevo tipo de pacto. Por eso no hay expectativas. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Gracias. Seguiremos charlando. Seguiremos charlando cuando quieras. Muchas gracias. No, gracias. Chao. Bueno, claro, claro y conciso, ¿no? Los dos puntos. O sea, quiere decir que ADEMIS se adhiere a la marcha federal y ustedes que han discutido algo en la escuela. Porque nuestro amigo y compañero además es docente. Sí, los docentes están como vienen de una cierta primavera, por lo menos los de la ciudad de Buenos Aires, en las que discutían paritarias un poquito por encima de las que cerraban los demás. Este año no fue del todo la excepción, no cerraron, no fueron de las peores, y como todavía no se sienten tan afectados, o no nos sentimos tan afectados en el bolsillo, eso se nota a la hora de una medida de fuerza con perspectiva de futuro. Dice, bueno, pero te parece que esto es político, que hay que esperar, y no hay una discusión. O sea, siempre cuesta mucho una discusión, y en este caso yo la veo como que no está álgida, más allá de los espacios que discuten permanentemente, digo, en el docente, más allá de los núcleos sindicales. Están ahí, digo, bueno, están como ahí esperando y viendo la situación todavía como una... Claro, pero ahí hay una adhesión individual. Todavía no hay una afección directa, claro, a algo que en particular moviliza, que es el bolsillo o intereses muy muy concretos. Y no es que no se haya prometido avanzar en conquista de los trabajadores docentes. Un ejemplo claro es el tema de la jubilación, que se está estudiando, sí, estirarla. Y es un proyecto concreto que está escrito y que en cualquier momento se empieza a discutir y que puede ir para adelante. Y qué bueno que tampoco terminó de conmover mucho al trabajador docente. En un principio, ¿no? Todavía, ojalá, sí, esperemos, por ahora, que... por lo menos en mi escuela y por comentarios de otras escuelas. El docente raso, ¿no? En el ámbito de discusión permanente, sí está. ¿Es una escuela secundaria? Yo trabajo en una escuela técnica secundaria, sí. Acá de la ciudad de Buenos Aires. Así es, y en la querida Felford. Bueno, en lo que se refiere a alimentación, coincido totalmente con lo que dice acá el compañero y la compañera que habló recién, Marrones, tengo entendido, la compañera Marrones, coincidimos totalmente. Nadie cree ya en los gremios. Nosotros este año, para colmo, hemos descubierto, como lo vimos hablando acá, le comento rápido a ustedes que vienen hoy, que hemos descubierto varias resoluciones que se venían firmando desde el año 2001, donde la empresa le aporta directamente al sindicato, a la obra social, directamente. Aporte extraordinario, por única vez, extraordinario, de todos los nombres posibles. Millones. Millones y millones de pesos. Esa es la pregunta del millón. ¿A título de qué? Eso es lo que nos preguntaban los compañeros. ¿A sé que no están en un buen momento. Vaya esto. Como... Por eso la confianza, claro, que hay es nula. Para es nula. La luz, no solo el aporte que le hizo, la plata que le devolvió entre comillas el gobierno a las obras sociales, sino la que le da permanentemente las empresas. Por lo menos en la alimentación lo tenemos nosotros por escrito. Lo hemos por escrito, las millonadas de plata que le da por mes directamente a las obras sociales y al sindicato. Entonces, obviamente que no van a hacer nada, si se junten de a 3, de a 4, de a 5, o por separado, ninguno va a hacer, no va a mover un dedo, obviamente, no, por lo menos nosotros no esperamos nada. La marcha del viernes, también lo dijimos esta mañana en una asamblea de trabajo, es para meterle presión a los sindicatos, a que se muevan, a que hagan algo. Sabemos que están condicionados económicamente, porque no, si es por ellos no van a hacer nada. Ya lo dijeron la otra vez cuando se votó en contra de la ley de... ¿Cómo era? Los despidos. Los despidos, que dijeron, sale, vetan esa ley y nosotros le paramos el país. No hicieron nada. Y no lo van a hacer. Tampoco lo van a hacer. Nosotros, por lo menos del gremio nuestro, no esperamos nada. No esperamos ni una denuncia. Estamos insistiendo para que hagan denuncia cuando hay despidos. Tampoco la hacen. O sea, ni la mínima oposición a la empresa le ofrecen, ni la mínima, que no queden dudas, que no quieren hacer nada, ni categorías. Mira lo que te digo, ¿a qué nivel? No hay reclamo de nada. Yo estoy contando los días desde el paro de la alimentación que nuestro gremio dijo, nos ponemos al frente de los reclamos de ustedes. 81 días hoy hace que dijeron que nos vamos a poner al frente y seguimos esperando. Aparecen, hace una reunión así como para justificar, no dicen tampoco de qué hablan porque no hablan de nada de nosotros y se van fuera del horario de trabajo, obviamente, por la tarde cuando no hay casi nadie. Entonces, esperanza nosotros no tenemos, a pesar de que el dirigente de ustedes, es decir, de los dos, alimentación, tiene un lugar destacado en esta reunificación entre comillas de la CGT, ¿no? Es el hermano de él. Tenemos a los dos. Pero el que está en el trío es el hermano de... En el puesto altísimo es el de... Digamos, el sindicato está en el... De sanidad. Pero también tiene este puesto importante. De paso... Es la verdad que aclaró, ¿no? Cuando se formó el triunvirato, no está en la perspectiva de hacer un paro general. Que quede claro. Claro, para aclarar. Que no se le llegue a escapar. A veces todavía llega a salir un paro y quedamos todos pegados. Sí, no queremos hacer paro. El de ustedes también tiene una secretaría, además de Rodríguez. ¿Qué secretaría tiene? Ahora nuestro? Te digo, Rodríguez, Moyano, el Barba Gutiérrez de la UOM, es secretario del Interior, tiene secretario del Interior, Cavalieri, Facundo Moyano, de los Carillitas Plaini. Facundo Moyano. Facundo Moyano. Cultura, ciencia y técnica. Muy bien, qué buena vista que tiene. No, lo sabía, Pilar. Lo tiene muy preparado. Plaini está, es secretario administrativo. En vivienda está Fernández de la UTA, mirá, hay que preguntarles a los compañeros de la 60 qué les parece. Calingieri está, Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales. Ah, sí, hace rato que está en la OIT. Sí. Bueno, Piumato en Derechos Humanos. Ustedes preguntaban, Víctor Santamaría, Piumato del Suter. Derechos Humanos. De Piumato está siendo denunciado por acoso laboral. Es decir, denuncia una persona, estaba reunida con él y el tipo le quiso levantar la compañera de él, le mandó un mensajito, ahí presentes todos, le mandó un mensajito por teléfono, por WhatsApp, y bueno, y ahí lo leyeron y lo escracharon, le ofrecía laburo con él a cambio de engancharse con él, alevos. Bueno, ese es el... Está como para llevarlo a cenar a casa. Claro. Bueno, quien tiene también puestos en el asunto legislativo es Pereira, que es un dirigente muy de petroleros. Amado Yenta. Amado Yenta también tiene su lugarcito. Amado Yenta que es inmortal. Ya, ¿no? Es inmortal. Pero hay algunos más antiguos. El más antiguo de todos ellos es Baldassini. Baldassini. Bueno, la Fraternidad Maturana también tiene, está allí, está Mayorano, y por último, secretario de Industria y Producción, Rodolfo Daer, ahí que está. Ese es tu dirigente, hermano, no te mentiras. Tenía que estar, ahí estaban, estaba dentro no por la ventana. Mira. Estaba colgado ahí. Y de Industria y Producción, bueno, total, mucho trabajo no va a tener. No. Bueno, hay algunas sorpresitas allí, pero son todos personajes conocidos. Bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos lo que consultamos a esta otra compañera, la delegada ferroviaria, Mónica Slotauer? Puedo mandar un saludo, que el otro día me quedé colgado. ¿Cómo? Sí, no, se, claro, se está escuchando mi compañera llamada Julieta. Muy bien. Está escuchando, a todos se está escuchando. Julieta, ¿no? ¿Cómo lo tenés? Y Romeo Cacho manda algo. Y si no me la saludo, no como. No hay cena. No hay cena si no saludo. Así que seguramente nos debe estar escuchando. Bueno, pero bueno. Te saludamos todos. Bueno, Julieta, Bueno. Bueno, chicos, un placer. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Man, qué caro que está en la realidad, esta realidad que te pide que acompañes tu traición, que abandones tu nación y conserves la ilusión encerrada en cajitas de cartón. No tiene más piernas que vos, más ojos que dos, más manos que dos. ¿De dónde sacó tantos ojos que están espiándonos? Están registrándonos. No fue nadie más que vos. Solamente fuiste vos quien se los dio. Después de todo, no es importante nada de esto. No es tan valiente domesticar los animales. No, ya no pretendo pedirte los saques de vos, lo mates en vos, lo empujes de vos, quien te sometió por su peso, solo se derrumbará, se caerá y se romperá, solo que debes dejar de sostenerlo para ser más libre y más. De su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Interredes. Ejecución cero. Fares TV, Urbana TV, Barricada TV, Arecia, Red Nacional de Medios Alternativos, Red PAC, Red Colmena, Farco, Amarc Argentina, Red Com. Interredes. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Ejecución cero. Bueno, nuevamente programa Trabajadores. Por Radio Semilla, en el cuarto piso de IMPA, a la izquierda, por escalera. Bueno, les habíamos prometido que ahora íbamos a escuchar lo que nos contaba Mónica Schlotauer, que es delegada en Ferrocarril Sarmiento, acerca de esta pregunta también que venimos haciendo, qué expectativa y qué pasa con la unidad de la CGT. ¿La escuchamos a Mónica? Buenas tardes para vos y un saludo para todos tus compañeros. Y bueno, cumplo con contarte un poquito cómo estamos viendo el tema acá desde Ferroviarios con la unificación de la CGT. En particular, el dirigente nuestro, Pedraza, no quedó integrado dentro de la CGT, así que quedó con otro grupo de sindicalistas por fuera, lo que quiere decir que bueno, que la tan anunciada unidad tampoco es la unidad de todos. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que no, que nos vendieron, no, lo que están tratando de presentar todos los dirigentes, que esta unificación va a traer mejoras para todos los trabajadores, pero la verdad que nos parece que está más claro, más que claro, por toda la historia de los últimos años, que la unificación de estos dirigentes, de la CGT con estos dirigentes, no sirve para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar y que estamos viendo que está pasando en el país. En primer lugar, de ahí solo quedó que se iba a sacar una nueva reunión y que en principio ellos, ninguno de estos dirigentes está dispuesto a convocar a paro general, inclusive algunos han dicho que hay que cambiar la estrategia. Y bueno, lo que sí está lleno de dirigentes que hace muchos, muchos años que están, no es que nosotros es una, no es por tinte político ni nada, que decimos eso, que no esperamos nada, ni que nada mejore, porque en realidad, qué sé yo, hay dirigentes de ellos como Baldassini, que hace 53 años que están en el gremio, está Gerardo Martínez, que está de 1990, y que además ya se ha descubierto que era parte de, es el de la construcción, pero que nunca fue albañil, es parte de los que eran policías infiltrados, quedó claro ya bajo el gobierno anterior que el tipo era uno de los elegidos de la Cristina para liderar la CGT, pero bueno, el tipo, sí, del batallón 601. Bueno, nosotros lo que estamos reclamando, por supuesto, es que para cambiar todo esto necesitamos unir a los que están luchando actualmente. La otra cara de la unificación de la CGT es que ya estuvo esta reunión con Macri en el fin de semana de Moyano, y bueno, y ahí Macri salió diciendo de que puede ser que no haya paritarias o que las paritarias no superaron el 21% el año que viene, así que está claro que el gobierno viene por todo lo que quiere sacarnos. Eso se está viendo mucho en las empresas estatales, que están, empezaron a convocar con programas de jubilación anticipada, pero bueno, es contra lo que están luchando los trabajadores del sur, que a los que, entre otras cosas, también, mientras algunos dirigentes se sientan con el gobierno a charlar, a otros se los está, se lo, como a Catenas, el dirigente de Tierra del Fuego, que es el, junto con 17 dirigentes más estatales, ya en primera instancia por luchar y por reclamar desde hace meses desde Ushuaia en defensa de la jubilación y la educación pública, les están expulsando de la provincia, los exoneraron, y en particular a Catenas ahora le sacaron el foro gremial, con lo cual estamos esperando lo peor. También hay persecución contra los delegados de la línea 60, también a los trabajadores de Jujuy se los pretende multar por haber participado de un corte de ruta y haber desacatado la conciliación obligatoria en el Ingenio Ledesma. Es decir, es la, a uno los reciben en los despachos y les dan la plata de las obras sociales y los acaricia el gobierno, y a otros, que son los que están peleando por los derechos de los trabajadores, se los está apretando cada vez más. Entre ellos también estamos los ferroviarios, que estamos denunciando las condiciones de inseguridad que hay en el tren, tanto para los pasajeros como para nosotros. Tuvimos que ir a un paro general porque han sido sancionados trabajadores por primera vez en 15 años. Se los suspenden por reclamar condiciones de seguridad y higiene, y cuando tenemos que hacer el paro en contra de esas suspensiones y para reclamar seguridad, un protocolo de seguridad a los trabajadores de vía y obra que tenemos después de un arrollamiento, cuando tenemos un compañero que se llama Garay, que ha sido internado, se le amputó una pierna, todavía está internado, salió hace una semana y media del coma, tiene lesiones cerebrales, todavía no sabemos las consecuencias a fondo, pero bueno, tuvimos que parar, y después del paro ese nos amenazó Triaca y el ministro Dietrich de Transporte con que íbamos al desafuero, porque ellos lo que quieren imponernos es que si estos dirigentes de la CGT no... Nosotros vamos a seguir peleando contra este gobierno, como contra los otros, como pelean un montón de delegados de base, y por un nuevo sindicalismo, un disindicalismo que no esté para arrodillarse o transar con el gobierno de turno, como estos que están hoy hablando de la unificación o están en los cargos concretos de la unificación, han sido siempre los falderos de todos los gobiernos de turno, desde los radicales hasta ahora, desde que estamos en la democracia. Nosotros queremos construir y unir a todos los que están luchando por nuestros derechos y por otro proyecto de país, en el que los empresarios dejen de ganar y ganar y ganar bajo cualquiera de los gobiernos, y los trabajadores empecemos a reconquistar todo lo que hemos perdido. Acá no convocan a paro ningún trabajador en el país, ningún delegado al país, por más que haga asamblea y le consulte a los trabajadores, puede tomar ninguna medida. Un sindicalismo que haga asambleas y que sea democrático, tenga como objetivo siempre que las luchas ganen. Y claro, un sindicalismo solidario. Bueno, te dejo mi opinión y la de muchos de mis compañeros, y vamos a seguir peleando acá, así que gracias por el espacio. Un abrazo. Bueno, y un aviso cortito para todas las mujeres y para vos y tus compañeras. Hay que ir al Encuentro Nacional en Rosario de Mujeres, así seguimos haciéndonos presentes por nuestros derechos. Acá en el ferrocarril también venimos peleando fuerte. Hemos conseguido la igualdad laboral, así que ya podemos entrar en carrera. Tenemos compañeras electricistas, compañeras guardas. Ahora ya las próximas mecánicas de trenes chinos van a ser mujeres, así que bueno, pero tenemos mucho más que por pelear. Porque Belén es víctima de la violencia del sistema patriarcal. Bueno, acabamos de escuchar acá el testimonio de esta compañera Mónica Slotauer, delegada en Ferrocarril Sarmiento. Me quedé con la última parte. Recuerdo cuando la primera vez que vino de visita a nuestro programa, que fue poco después de la tragedia de Once, le preguntamos también cómo era la situación de las mujeres en el gremio dentro del ferrocarril. Y ella nos comentaba que ya ves que dentro del escalafón lo máximo que podrían ellos aspirar era a los trabajos de limpieza. No estaba comprendido que una mujer estuviera en otro lugar. Eso era... Y ahora, claro, en ferrocarriles. En ferrocarril. Fue cambiando, ¿no? Bueno, eso fue... ¿cuándo fue lo de Once? En el 12. En el 2012. 2012, bueno. Estamos en el 2016. Sí, bueno, pues, lo que nos acaba de comentar, ¿no? Que ya pueden ser electricistas, pueden ser mecánicas, etcétera. Por lo tanto, tienen categoría. Y que ellos, claro, consideren que han alcanzado, en un sentido, la igualdad de cargos posibles dentro del ferrocarril, sí. Ha sido... En el subte, por ejemplo, hay muchas maquinistas. Sí, en el subte hay. Pero en el subte sí, ya de antes. Sí. Pero en ese año, como te digo, no podían ser más que de limpieza, ¿eh? Ahora pueden ser, bueno, guardas y... Bueno, llegaron a todas... Pueden llegar a todas... Que de ahí se cumple es otra cosa, pero pueden llegar a todas las... O sea que eso lo han conquistado en estos años. Lo han conquistado. Y en bastante soledad, porque no hay mujeres para pelearlo tampoco. Sí, deben ser las ferroviarias, pocas. Deben ser mujeres pocas. Muy yo sé que había guardabarreras, pero ese muy es bien. El otro, es la fraternidad. Y esa debe estar en la Unión Ferroviaria. En la Unión Ferroviaria, sí, es de la Unión Ferroviaria. ¿Y de ahí saltar a ser representante sindical? Porque recién leímos todos los cargos de las secretarías, es la única mujer, es otra batalla para darnos. Es otra batalla, gran batalla. Claro, no solo... ¿Cuántas secretarías son? Más de 20, ahí seguro. Si no se cumplen los cupos, no. Directamente. No. Hay alguna mujer, pero me parece que es una sola, ¿eh? Noemí Ruiz. Muy bien. Noemí Ruiz de Modelos. De Modelos, sí. Está en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, Noemí Ruiz, delegada de Modelos. De Modelos. Mira, sí, a nivel gremial es una situación... No, Sandra, Mayorano, que es la de médicos. ¿Dos? Poquito. Muy poco. Y en gremios, o sea, que uno conoce que son sí, mayoritariamente mujeres... Sí, salvo docentes. Maestros, sí. Maestros, maestras. Realmente es re poco. No, y así todos los delegados más conocidos son varones también. Siempre. Bueno, en tu gremio sí, los más importantes son varones. Aunque Cetera ha tenido dirigentes mujeres. Sí, ha tenido dirigentes mujeres. Sí, y Estela Maldonado y Marta Maffei, sí. Y antes la, bueno, esta mujer que murió Sánchez. Hace poquito, sí. Mari Sánchez. Mari Sánchez, también, sí. De los 90. Sí. También conocido, hubo... Pero bueno, es mayoritariamente, vos sabés que Sarmiento aconsejaba que fueran mujeres porque se les podía pagar menos. Por esa razón... A la maestra ¿viste norteamericana? Viste que uno se pregunta, claro, debe ser porque la más cercano a la imagen materna, ¿no? Una función así como de... cariñosa. No. Cariñosa y ahorrativa. Sarmiento, claro, aconsejó claramente que iba a ser un... Incluso él hace el cálculo en ese momento del ahorro de presupuesto que es para el Estado Nacional, que sean mujeres y no varones. O sea que esa es la razón. Bueno, vamos, seguimos entonces. Vamos a un tema, querías vos. Bueno. Seguimos entonces con trabajadores. Bueno, aquí están los compañeros que nos visitan y viejo fundador de la de Radio Semilla. Mira, este, a ver si está la placa. Está en el otro cuartito, que no lo conoces el otro cuartito. Tenemos un anexo aquí al lado. Ah, tenemos un anexo, sí, después tienen que verlo. Hemos crecido. Y a tus espaldas tenemos una nueva consolita y aquí están estos baffles que están muy buenos. Recientemente adquiridos, ¿no? Hay que usarla. Bueno, o es para afuera. No, no, es para sacarla, porque no queremos, como vos bien sabes, que eso de ahí no sale. Pero ha salido. Nos lo dijo Perriot hace muchos años y le hemos obedecido. Pero ha salido. Ha salido, pero... Ha salido. Bueno, no sale mal. Yo la he salido. Ya está, no puedo. Igual, ¿cuántos años tiene esa consola? Es un milagro que siga funcionando. Sí, todo sí, lo, sí, que, sí, lo que pasa a través de esa, sí, esa consola, hay que agradecérselo. Sí, la verdad que sí. Aunque eso fue, sí, una, ¿no?, donación, además, sí, ¿no? Fue una donación. De hecho, se iba a arreglar esa consola. Y el técnico dijo, no, ¿les parece? No vale la pena. Si tienen cuidado, la pueden usar un poquito, va a tirar. Y ahí la tenés. Sí, está buenísima, sí, la verdad. Moraleja, no creerla a los técnicos. Y a propósito de técnicos y problemas radiales, bueno, queríamos charlar también un poco con estos compañeros de la experiencia que ellos tienen en Radio Sur, en el programa específico, en la cooperativa. Sí, ¿cómo solucionan estos problemas que nosotros conocemos allí? De solución de problemas, no sé si sabemos mucho, sabemos de problemas, pero lo bueno de Radio Sur es que somos bastantes. Estos últimos 2 años se sumó mucha gente, muchos estudiantes de comunicación o gente del barrio. Y cuanto más somos, lo que es mejor, porque... Claro, al problema hay más respuestas. No, hay más respuestas. Después no sé ponerse de acuerdo, pero hay más manos, o bueno, qué sé yo, eso. Claro, más tiempo. Más tiempo, más encuentros, los plenarios. Nosotros funcionamos a partir de los plenarios. ¿Cada cuánto tiempo? Y ahora tenemos un plenario una vez por mes, pero eso es hace un año. Antes era un poco más esporádico. Digamos, empezaron a decantó la necesidad de hablar más seguido, de comunicarnos más seguido entre todos y todas los que hacemos en la radio. Y bueno, creo que eso generó la necesidad de hacer plenarios más seguidos. Funcionamos, claro, por áreas, tenemos áreas de trabajo. A ver, ¿cómo sería eso? Tenemos áreas de programación, de comunicación, de operadores. Y operadoras, habría que agregarle, porque solo es el área de operadores. Y después área de autogestión. ¿Y qué más? ¿Tu área? Comunicación, ya le dije. Ah. Y ahora estamos empezando a hacer un área de género. De género, que por ahora somos todas mujeres, salvo un compañero. Que se sumó y vino a conversar. Que por supuesto es ser el... Acá el... No es Jorge. Pero bueno, también es una temática que está presente en la radio. Tenemos un programa de género. Bien. Y sí, es una línea también que seguimos. Así que bueno, sí, hay varias áreas. ¿Y dónde todo el tiempo transmiten? Claro, sí, transmite las 24 horas. Tenemos programas... de la radio y programas que no son de la radio que vienen a participar, o sea, a hacer aire, digamos, a hacer programas. Ah, tienen esa diferencia ustedes. Hay compañeros que son parte del colectivo, claro, y hay otros que vienen a hacer el programa y se va. ¿Y cómo es la relación esa? ¿Cómo se puede compaginar? Ustedes están organizados en cooperativas, nos comentaban. También somos antes. Sí, la cooperativa se formó hace 2 años. En realidad funcionaba como una cooperativa, pero no estaba legalmente asumido. Ahora tenemos, sí, papeles, biblioratos y toda esa cuestión. Y la relación es, bueno, da la casualidad, o en realidad es también lo que busca la radio, que casi todos los programas que funcionan, que no forman parte del colectivo militante, tienen una perspectiva. Por ejemplo, hay muchos gremios participando de la radio. Está DEMIS, está el gremio APM de visitadores médicos, ajá, está el gremio de PESIFA, que nunca me acuerdo, sí, las siglas, cuáles son. Y qué es personal civil de aeronavegantes, creo. Algo así. Y después está... ¿Qué otro gremio está? ¿ADEMIS? Sí. ADEMIS empezó hace poquito. Fetera. Y bueno, ya no me lo... Ya, hay varios, sí. Son ¿cómo varios. Participan con programas. Hacen programas. Ellos de hacen programas. Gremio, digamos, de claro. De las... Sí, un programa del gremio. Donde me cuentan información. CTA Capital. CTA Capital también. Uh-huh. Entonces, hay una relación... en cuanto a los contenidos, que está, claro, buena también. Está buena, somos como una radio gremialista casi, ahora que pienso. Claro, claro, claro. Sí, y el programa que trabajamos nosotros, que estamos nosotros a la mañana, casi todos los... La, casi todas las noticias también están orientadas al... En realidad, los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Es como un programa de trabajadores, pero radio. Claro, la radio. Los reclamos, todo lo que son reclamos. Y sí, después está nada, el programa deportivo, hay un programa de deportes, un programa de género. Está el programa del MTL, que el MTL es el barrio, ahí donde sí funciona la radio, Movimiento Territorial Liberación. Está La Voz de la Calle, que ese comenzó casi, la radio ya tiene 8 años y empezó a transmitir hace 6 años. Y creo que desde el Vamos sí, estuvo La Voz de la Calle, sí. Que son los hombres que viven ahí en el Monteagudo. Monteagudo. Sí, son, el... son personas con situación de calle que están... ahí en el Monteagudo y bueno, vienen a participar de la radio y sí, estamos con mucha pila últimamente. Mm-hmm. Mucha pila, bien, sí. Muy bien. Sí, el programa de ustedes es un programa muy lindo, muy bien hechito, muy bueno. Qué bueno. Y bueno, la cuestión de la cooperativa, que es lo que compete a este trabajo, a este programa, digo. Sí. El funcionamiento, bueno, se necesita plata, ¿no? Para poder funcionar, y esa plata proviene ya sea de algunos espacios que se alquilan la hora de la radio, en donde llegan programas del barrio, gente, y también ciertos convenios que se hacen con en este caso con los gremios, con los gremios. O sea, quiere decir que el gremio va a ocupar un espacio radial y como un programa... Aporta. Claro. ¿Y cómo hacen con los operadores? ¿Cómo hacer con esos programas, por llamarlos de alguna forma? Y bueno, los operadores son parte de la cooperativa y tienen... Y prestan servicio, claro, ahí, claro, claro, en claro, otros programas. Cobran trabajo. Claro, todos cobramos lo mismo por hora, ya sea un operador, locutor, y o el rol que cumplas en ese... Sí. En el trabajo que te toca hacer en la radio, digamos. Entonces se cobra por la hora o las 2 horas o las 3 horas que tenga que estar operando ese programa que justo le tocó operar, digamos. Otra fuente de ingreso es ciertas publicidades que se pueden... Sí, no tenemos mucho igual eso. Bueno, son barriales, somos... Claro, ¿cuál es el criterio ahí? Y ahí recién, creo que es un tema que recién ahora estamos viendo cuál es el criterio, porque... No tenemos casi publicidad, tenemos canjes casi todos, claro. Cuesta un poco el tema de la publicidad y cuesta por desconocimiento también, me parece que uno, bueno, no sé, yo no sé vender publicidad, ni sé a quién quiero venderle publicidad y si quiero venderle publicidad. Claro, claro, por eso es un tema. Claro, que... y es un tema que recién ahora se empieza a hablar, no sé qué va a pasar más adelante, ahora se salió como una política de, bueno, vamos a ver si en los negocios del barrio conseguimos que quieran anunciar en las tandas publicitarias, pero... Y también otra fuente es el Estado que... Con la Fomeca. Sí, por medio de los fumecas, una fuente. Sí, igual no nos pagaron todo. Nosotros entramos entre los... entre quienes no... Qué lamentable. Sí. Entre quienes deben ahora. Sí. Incluso empezamos una obra en la radio y no lo pudimos seguir. O sea, se siguió porque... Por otros aportes, pero no... Que estaba pensada con la plata que íbamos a cobrar ahora, hace unos meses ya atrás. Y también hacemos actividades, fiestas, ferias, buffet, lo que surja. ¿Y en la radio? Claro, por ejemplo, ahora estamos haciendo el primer año que hacemos talleres de formación abiertos a la comunidad y ahí a paso hacemos un buffet, por ejemplo. Ajá. ¿Y el barrio van gente del barrio de ahí del MTL? Sí, del MTL sí. Ellos tienen un programa, 2, en realidad está Mundo de Ideas Libres, creo que se llama, y Manos y Palabras. ¿Y, bueno, ¿y de qué se tratan? Política. Ajá. Los dos se tratan de política. Así, y los dos están los sábados. Yo justo hablaba del taller del sábado y quería invitarlos, sí, ya que lo has mencionado. Este sábado hay taller, sí. el taller es de producción, ¿no? Es taller de producción radiofónica, gratuito, y bueno, lo coordina un compañero, Mariano Randazzo. El sábado pasado hubo de políticas y comunicación, vinieron a dar una charla algunos referentes de comunicación. Y este sábado es más práctico, es de producción radiofónica. Así que están todos invitados, José Cepaz, 3078. Es una lástima que coincidan los talleres. Está buenísimo que estén coexistiendo. Bueno, pero podríamos no hay lugar. Trabajar en conjunto. Claro, combinarlos, ¿no? Sí. Para que fuera un... Nosotros a principio de año hicimos un más organizadamente un taller abierto, lo publicamos y demás, y cayeron varios compañeros nuevos. El objetivo siempre es después retener algún operador para la radio. Retuvimos dos. Muy bien. Y después también venían de otro programa de compañeros que hacen un programa radial, viene a pulmón de acá de una unidad básica. Esto no iban a operar acá, pero les sirvió mucho para su propia experiencia. Y lo que estamos haciendo ahora, porque la característica de Radio Semilla es que va y viene los compañeros, siempre hay compañeros nuevos que quieren hacer programa y no se sabe operar. Es una falencia que tienen las radios comunitarias, el hecho de aprender los a operar. Sí. Va, no sé, nosotros también les pasa. Ahora estamos algunos, yo estoy aprendiendo, estamos algunos aprendiendo, pero siempre se delega al otro. Siempre es como, bueno, pero si está el operador, yo quiero hacer aire, quiero hablar. Claro. Y que nadie lo hace bien, claro. El operador lo hace bien. Claro, pero también uno tiene que saber, porque un día el operador se enferma, no puede venir, y ¿quién nos saca el aire? Y tenemos que hacerlo nosotros. Eso que decías vos hoy cuando te di con el taladro, que decías parte del empoderamiento femenino, también tiene que ser aprender a usar la consola, los controles, más allá de hablar al micrófono. Sí, lo que pasa es que, claro, es diferente, ¿no? Implica otro tipo de destrezas. No, sé. La negra no quiere. Bueno, capaz que sí. Sí, cada actividad tiene te claro, demanda cierta... Sí, atención y interés también. Claro. Sí. Claro, si no te interesa... Es más difícil que lo agarres. Sí, y además tener un poquito de oído, ¿no? Porque cuando por ahí anda mal y si uno no tiene oído, no te das cuenta. Todo el mundo se queja y vos no pasa nada. Siempre hay excusas para no terminar aprendiendo. Por eso es importante la doctrina. La doctrina partidaria que puede solucionar todas estas cuestiones. La organización determina, bueno, a partir de este momento todos ustedes compañeros. Todas las votativas. Claro. Saludo. ¿De qué es el taller del sábado? Bueno, de operación también. De operación. No es de operación el de Radio Sur, es de producción. Estoy preguntando el de acá. Dijo que es, sí, también. Porque me equivoqué, estimado Toti. Pido disculpas. Ella dijo muy bien y yo, bueno, lo tomé para otro lado. Es de operación y además de operaciones, de operación en esa. Y con ese tipo de PC, con estos micrófonos, es para poder operar aquí. Claro. Dar aire acá, ¿no? Y hay varios compañeros nuevos, hay compañeros de ahí del Senareso que están teniendo dos programas aquí. Son nuevos y tienen que aprender a... Porque nuestro problema es cada vez que viene alguien, siempre los enganchamos por que quieren hacer un programa, si quieren salir al aire. Es como un puente, ¿no? Claro. Uno quiere ir a un lado y el otro, sí, veniste, dale, y sí, y quiero, sí, y llevo saca, esto, te recibimos con esto. Claro. ¿Quién te va a sacar al aire? Bueno, muy fácil, acá podés aprender. Claro. Cualquiera de ustedes, no es tan fácil, pero bueno. Así que por eso este sábado tenemos el tallercito nuevamente, que son 2-3 sábados y ya se larga. Y la otra cosa que siempre hacemos, como también aquí está aprendiendo nuestro camarada operador, David. Es que... pero ya está, es experimentado. Sí, pero empezó. ¿Cómo? No tenés aire ahí, viejo, ¿eh? No tenés aire. Si querés venir a hablar, nosotros te hacemos un lugarcito acá, ¿eh? Bueno, aquí sí. Se está levantando de la silla el operador, está abandonando su puesto de trabajo. Uf. No lo escuchen los estudiantes de operación. Y aparece por acá. Porque además queremos preguntarle otra cosa, el muy interesante que pasó acá el sábado. Ajá. A ver, David. Bueno, hola. Yo sí les quiero extender una invitación que va a haber el primero de septiembre. Simbiosis Cultural está alentando a todo el mundo que participe en Plaza Flores. Allí se van a reunir junto a pues otras congregaciones y otros grupos que todos quieren apoyar la causa para detener lo que son el centro de detención de migrantes, que es un nuevo centro que va a inaugurar el gobierno. ¿Qué es eso? El gobierno nacional, un centro de detención de migrantes. No te puedo creer. Entonces se supone que ahora, si no tenés los papeles encima y sos inmigrante, te pueden detener. La Policía Federal tiene un estatuto nuevo que puede detenerte y llevarte a este centro para ser deportado, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen el 1 de septiembre? Pues va a haber una manifestación en contra de este centro de detención. El jueves. Y hay una moción para apoyar la derogación, digamos, de este proyecto. ¿Ahora qué legalidad tiene esto? Bueno, ya fue anunciado por la ministra Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, y también estaba el encargado del Ministerio de Migraciones. No recuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Bueno, eso ya está firmado y ya está dentro de la página del Ministerio de Migraciones. Sí, lo triste, o sea, es toda triste la noticia, pero que lo anunciaron a 4 días, el 1 de septiembre en teoría empieza a funcionar, y lo anunciaron la semana pasada, creo que el viernes. No sé, por eso te pregunto qué legalidad tiene, porque no sé en qué se apoya, es decir, hay acuerdos internacionales, o sea, no sé. Bueno, no, justamente hubo ya una manifestación de organismos de derechos humanos en contra de esta medida, porque la verdad lo que hace es más bien criminalizar un asunto que finalmente se supone que es administrativo, ¿sí? Es decir, no tener un papel para un migrante, pues primero que todo hay que ver por qué no lo tiene, ¿no? Claro. Porque es verdad que hay muchas facilidades, pero justamente cuando vinieron las personas de Simbiosis Cultural, ellos son bolivianos, ellos nacieron en Bolivia y ahora viven acá y ya hacen parte pues de aquí, llevan muchos años estando aquí. Y bueno, lo que ellos justamente señalaban era que hay mucha gente que viene acá, por ejemplo de Bolivia, pero vienen a través de una trata, ¿no? A través de una red de trata de personas que los trae y los endeuda, ¿no? Entonces, ya cuando estás acá, estás endeudado, metido dentro de un taller con tu familia. Y tienes que seguir laburando ahí. Y te hacen laburar por muchas horas y te intimidan. Y bueno, él nos contaba como que hay todo un proceso, ¿no? De las personas que sufren esto. Y bueno, y a través de ese proceso de tenerte ahí medio encarcelado, ¿no? Medio atrapado. Sí, el trabajo esclavo. No puedes saber y tener comunicación con otras personas que te permitan conocer la realidad y cuáles son tus derechos. Claro, entonces esa persona si sale la pueden agarrar tranquilamente y detener. Claro, bueno, tienen miedo de eso, claro. Tienen miedo y los amenazan con eso, ¿no? Entonces, digamos, con eso cierran el círculo de esclavitud. Claro, con eso sí. Y de hecho ya el 21 de julio hubo una condena, de 21 de julio hubo una condena por el caso de el taller de Caballito que se incendió. En el 2006, ¿no? Donde murieron seis personas, 5 niños y una mujer embarazada. Ya hubo una condena que fue justamente, no solamente por el incendio con muerte, sino además de eso por reducción a la servidumbre. Claro. Es decir, ya la misma justicia que llegó, fueron 10 años de impunidad, pero finalmente ahora que se dio un fallo, se reconoce que justamente esa es una situación muy grave y que ese caso, fuera de ser excepcional, es la regla, ¿no? Entonces veíamos que se calculan que hay 3.000 de esos talleres solamente acá en Capital, sin hablar de provincia. Entonces es una situación que abarca mucha gente y que es lo más difícil, claro, porque no en solamente otros casos en otros casos son redes familiares directamente, no, claro. Son todas por supuesto, sí. Entonces, además es de muy eso complejo. Pero además a eso se le suma el hecho de que, digamos, hay muchos cómplices, muchos actores, y algunos no son parte del supuesto mercado negro, sino que son marcas muy reconocidas y... Bueno, sí, la Aguada... Claro, bueno, esos que están bien son los más... Los más referidos. La esposa del presidente ha estado, la familia de la esposa ha estado en algún momento implicada. Esos son los más simbólicos, ¿no? Pero se llegó a reconocer, la Cámara de Industrias Textiles reconoció que hay un 70% de ese gremio que no está registrado y que trabaja en negro. Claro. Sí, o sea, sí. Que hay algo mucho más ahí metido, de lo cual mucha gente no quiere hablar. Y encima de eso, estas medidas, si te pones a analizarlas ya desde esa perspectiva, te das cuenta de que más bien parecen estar dirigidas esas hacia, primero, hacia la gente más vulnerable, y segundo, se vuelve como una herramienta para criminalizar también. Claro, para quien quiera ser represor, si no les gusta a alguien, si no les parece funcional, ¿no? También esa era un poco la preocupación que señalaban las personas de Juan Vázquez y Deila Romero, fueron las que nos acompañaron, y bueno, estos compañeros. Pero muy grave. ¿Por qué no nos contás en qué programa, en qué día y horario se pudo escuchar esto que nos estás contando vos? Bueno, esto fue el pasado sábado 27 de agosto por La Boca del Lobo, en La Boca del Lobo, que es el programa que hacemos todos los sábados de 20 a 22, junto a Agustina, Blanca y bueno, yo y nuestros invitados. ¿Quiénes hablan? Y... Bueno, ¿no? Sí, vamos a pasar un pedacito para la próxima con Pili, para que muy escuchen, bien, digamos, de la mano del testimonio de personas que tuvieron que pasar por esto y que continuamente están dentro de esta comunidad mirando sus problemáticas. Y además es muy interesante, ¿no? Porque ellos lo que señalaron es que, lejos de querer ser las víctimas, ellos se están organizando, ellos quieren organizarse y ellos mismos quieren crear sus soluciones y su voz, ¿no? Y su voz, que no sea a través de otros que sean sus intermediadores, sino que ellos mismos están en la total capacidad para entender lo que está pasando, lo que les está pasando, y construir, pues, una vía de defensa, sí, porque al fin y al cabo esto también es no solamente... digamos, una lucha muy complicada en contra de esas redes de tratas, sino también, pues, como de generar una conciencia de personas que en realidad lo que vienen es con las mejores intenciones y terminan pagando un precio altísimo por a lo que se esto. Suma que si esta disposición permite, agudiza la... Es un retroceso terrible. Es un retroceso muy, terrible. Muy grande. Y agudiza la discriminación porque, digamos, les da armas para detener a cualquiera que porte... la cara, digamos, sí. Por supuesto, yo creo que se suma a un montón de medidas que van dirigidas hacia ese lugar. Y bueno, y también una cosa que también hablábamos un poco charlando con ellos era que, digamos, esto es nada más, es como, por un lado, un evento muy significativo que pudo disparar esta circunstancia de ellos poder denunciar y demostrar lo que estaba pasando. Pero de todas maneras es una situación continua de todos los migrantes, digamos, si bien muchos compañeros de la colectividad boliviana tienen muchas veces un problema mucho mayor, o la comunidad paraguaya, pero es también que es verdad que tal vez no todos en una circunstancia tan complicada tienen que pasar por un montón de esos laburos y de esas ofertas y de ese trabajo en negro. Claro, ¿no? Porque eso ya se ha armado desde hace muchos años. Y son cadenas que, digamos, les prometen una cantidad de dinero que en determinado momento en dólares les favorecía mucho para volver a remitir a sus lugares de origen, pero la situación que se creaba, por lo menos lo que yo conocí en otro momento, ¿no?, era que ellos reenviaban todo el sueldo, todo el salario a sus lugares de origen y quedaban absolutamente comprometidos a quedarse porque no tenían dónde vivir, porque el lugar de trabajo es donde viven, entonces no tenían ningún medio de irse. Claro, claro. Sí, todo el tema de las remesas y todo claro. Eso también es muy influyente. Pero bueno, ahí lo que yo más quiero señalar, resaltar, es que por un lado hay una connivencia sí. con esas redes sí. de mercados negros y trata de personas dentro del Estado, ¿no? Dentro claro, de los, y luego para claro y luego empresas. Además de eso se benefician grandes empresas que justamente hablan con su lógica de la ganancia y de que la competitividad y bueno los globitos amarillos y al fin y al cabo bueno los que pagan por esos globitos son otras personas. No, entonces eso es como que una cosa que hay que ver porque estructura después también todo el mercado de trabajo, ¿no? Porque imagina, porque yo recuerdo claro, que hay una presión hacia claro, abajo de todos los salarios de los yo recuerdo exactamente, que yo le... y además de eso de pagar en negro y ese discurso de la flexibilización van muy encaminado a como piensan justamente esos empresarios que hoy están hablando con una voz legitimada. Claro. ¿No? Sobre eso y que de las cuales hace mucho tiempo que sé cuáles son las verdaderas consecuencias que los medios muchas veces no han mostrado y si lo han mostrado también lo han mostrado tal vez desde una perspectiva esa de tal vez de la victimización no pero no de lo que ocurre acá que es la reivindicación de personas que vinieron aquí pensando en que iban a poder desarrollar algo entregar claro. algo y lo que se llevan es pues un terrible baldado de agua fría. ¿Por qué no nos recordás la fecha? Bueno, es el 1 de septiembre en Plaza este jueves. Flores. Sí, este pasado mañana. Pasado mañana, sí, ahí va a haber Plaza una Flores, congregación. ¿A qué hora? Sí. Es en la hora de la tarde, pero si quieren ahora ponemos en Facebook, ¿les parece? Muy bien. La convocatoria muy bien. Para que muy la gente importante. La vea. Y después tendríamos que averiguar bien cuál es la, digamos, el recurso que han... Debe ser un edicto o algo así, evidentemente una ley no... para hacer estas medidas de este campo y esa reclusión de los indocumentados. Bueno, lo que también se va a anunciar este jueves el gobierno es una reestructuración de la ley 25.281, ¿sí? Que es la ley de migraciones. Y bueno, seguramente ahí vamos a empezar, se van a empezar a encontrar tendrán que, claro, necesitan del Congreso, si es una ley que ya está aprobada. Bueno, habría que averiguar eso, ¿no? Tema para averiguarlo para las radios comunitarias sí, habría que indagar, ¿no? Muy grave me parece realmente, muy grave. Nosotros habíamos prometido algo que no hemos cumplido, Negrita. Sí, ¿en qué horario estamos? 9:27. Ah, bueno. Habíamos prometido algo, pero de todas maneras lo enuncio o lo resumo. El jueves pasado, en el barrio de Boedo se está realizando lo que ellos llaman los veredazos. Los veredazos, creo que ya van por tres, son una medida de los comerciantes de Boedo, del barrio de Boedo, que digamos consiste en que sacan a la vereda, digamos cada tanto cuando organizan los veredazos, sacan a la vereda los productos como una forma de mostrar que en realidad la gente no entra en los negocios, entonces hay que sacar los productos a la calle. Bueno, esto está acompañado con reuniones que ellos también realizan, son reuniones que en principio organizan los comerciantes, pero los que se van sumando vecinos que acompañan, porque como es un barrio, yo he vivido en ese barrio, hay negocios de 30, cuando yo era más de chica, 30. Lo cual hace muchos años. Que todavía están y que son los mismos dueños o los familiares, o sea que es como una comunidad también, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se van sumando vecinos y ese día en particular, y están nucleados alrededor de resistir los tarifazos, ¿no? Que los ha perjudicado enormemente y que además hace que tampoco la gente vaya a los tarifazos más, digamos, toda la inflación y las dificultades que está pasando toda la gente hace que no haya consumo. Entonces, este último veredazo fue particularmente emotivo, porque fue el viernes pasado en San Juan y Boedo, fueron varias personas que se adhieren y que denuncian distintas situaciones, y en particular el caso de dos mujeres jóvenes que abrieron, que tienen negocios de ropa para niños, ¿no? Que han tenido que cerrar a causa de esto. fue muy emotivo porque en realidad se solidarizaron un montón de vecinos después del acto que se realizó ahí en la esquina. Fuimos, digamos, caminando, se cortó San Juan y Boedo, y caminando por San Juan hasta los dos locales. Son sobre San Juan. Son, uno es sobre San Juan y el otro sobre Colombres. Uno es sobre San Juan y Colombres, y el Nubecita, cuya dueña es Isis, y el otro es de Cecilia, que era esta joven que iba a venir, que seguramente habrá tenido algún problema, y que está sobre Colombres. Y bueno, se hizo un cierre, una especie de velorio simbólico con velas. En el momento de bajar la cortina, la verdad que saltaron las lágrimas, porque uno, digamos, puede ver condensado ahí el esfuerzo de tantos años y de tanto impulso puesto en algo con tanto cariño. Cecilia es madre soltera, tiene dos hijos, hasta ahora venía sosteniendo, digamos, su familia. Han quedado la otra comerciante, Isis, hace 8 años. Cecilia hace menos tiempo que tiene el negocio, bueno, pero esas fueron las características de este acto. Y una cosa que me pareció también muy emotiva, que, digamos, los que hablaron, hubo varios que hablaron, representantes de las cámaras, después estuvo Eduardo López, de UTE, estuvo un compañero de ATE, Capital, estuvo un compañero de la CETEP, Montes, Negro, estuvieron, bueno, no sé si me olvido de alguien, creo que me olvido de otra persona, y lo que más recalcaron es, digamos, romper la soledad, ¿no? Es decir, que esto no sea ni un cierre, ni un fracaso personal, ni una retirada en soledad, sino que así, estas son palabras de uno de los que hablaron, así como estábamos acompañando, digamos, este cierre, todos los vecinos, bueno, de la misma manera los vecinos íbamos a, en un futuro, a acompañar la apertura, ¿no? Es decir, si nos manteníamos unidos, si nos manteníamos organizados, que era la única forma de enfrentar toda esta situación. Así que fue realmente muy emotivo, como que un acto diferente, ¿no? Que me parece que está tomando también esas características, alguna de las manifestaciones de resistencia de esta época. Bueno, así que por ahí podemos cerrar con esto. Podríamos pasar algún... ¿Tenés un audio ahí, Negrita, para que escuchemos? Sí, a ver lo que pasa. Vamos a ver si puedo poner el último. Porque hay varios. El que hace de cierre. Claro. Igualmente, cualquiera sería interesante, porque así podríamos... notar un poco cuál es el ambiente del, como decías vos recién, el ambiente de Cecilia, a ver si se escucha. Sí, la verdad es que nosotras hace un año y medio que abrimos el negocio acá a la vuelta, somos del barrio de toda la vida y quisimos abrir, invertir en el barrio. Compramos ropa a un fabricante nacional que a su vez tiene empleados trabajando y que también se ve afectado, prácticamente nos dijo que no va a producir nada para la temporada que viene, porque le sobra mucha ropa, ¿es verdad? y la verdad es que lo que decía el compañero, las tarifas de agua, por lo menos yo tengo un negocio muy chiquito, no tengo gas, tengo luz y agua, y la tarifa del agua vino con un aumento tremendo y no la pudimos pagar, ni la del mes pasado, ni esta, y la de luz tampoco. Y lamentablemente tenemos que cerrar a fin de mes o a lo sumo a mediados de septiembre, porque no podemos sostener los gastos y el alquiler. Así que es una lástima porque así como nos pasa a nosotros, le va a pasar a todos, le va a ir pasando a todos los comerciantes del barrio y las persianas cerradas lo más triste que hay, ¿no? Así que bueno, no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que luchar para que las tarifas no sean como están siendo ahora, que se revierta la tarifa, porque así no. Bueno, hay muchas más testimonios. Esta es Cecilia, que era la vecina que iba a venir, y después está otro testimonio, a ver si lo podemos escuchar, todavía tenemos tiempo. Esta es Cecilia Isis, y algunas consignas. Eso fue solo aplausos, pero... Después de los aplausos siempre viene algo. Juan 3713, locales Nubecita, la dueña de Gigi, vecina del barrio hace mucho tiempo, lamentablemente está cerrando y los vecinos han venido con velas para hacer una especie de velorio simbólico y acompañando este momento que es muy duro. Es muy importante, yo soy de allá del negocio del Valero, que llegué... A ver... Hola, hola, ahí está. Llegué un poco tarde porque tenía el perchero con la ropa allá, bueno, y llegué medio corriendo y no pudimos hacer la misma ceremonia en la puerta de mi negocio, pero agradecerles a todos la presencia, el acompañamiento. La verdad que nos pone muy triste toda esta situación. Nosotros somos comerciantes nuevos en la zona y la verdad que nos tenemos que cerrar el negocio porque no podemos sostener los gastos ni tampoco comprometernos a un alquiler, no podemos pagar los servicios, ni siquiera, bueno, ni hablar de reponer una mercadería. Así que esto no puede seguir así, porque así como nos pasa a nosotros, les pasa a todos. Estamos acá por todos los comerciantes de todos los lugares que les pasa la misma situación, están pasando por lo mismo. Tengan 20 años de rubro o no, y la verdad es que es muy triste, pero más allá de que nos quedamos sin trabajo, ¿no? Así que agradecerles a todos que estén acá presentes, nos acompañen, que bueno, lo estamos haciendo todo, pero algunos tenemos que dejar el agua, ¿no? Cerrar la puerta. Bueno, el acto siguió un poquito más, pero ahí están cerrando el local, que es el momento más emotivo, así que bueno, esperemos que esto se pueda detener, ¿no? Bueno, y nos estamos despidiendo, entonces. Así es, con varias promesas y el recuerdo de, bueno, la marcha federal que va a ocurrir justamente contra todo este tipo esperemos de... Esperemos que sea muy masiva, ¿no? El de viernes, pérdida de derechos. Este viernes a las 2 de la tarde, más o menos, ¿no? Que cada uno vaya con su banderita y como quiera, pero que vaya, ¿no? Y sí, lo más importante. Lo más importante. Bueno, allá nos veremos. Hasta el martes.